Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Contame de qué se trata este nuevo sistema. Bueno, la verdad que nosotros hace 20 años que estamos usando un sistema que en su momento era revolucionario, por decirlo de alguna forma, con las comisiones de fomento, pero que hoy, de acuerdo a cambios tecnológicos y a cómo, en qué mundo estamos viviendo, necesitaba un cambio. Este es un sistema que ya se proyectó modificarlo durante la gestión anterior, y yo siempre digo que las cosas que están bien hay que mantenerlas en todos los ámbitos. Y este, como te digo, es un proyecto que surgió en la gestión del doctor Zappa. Se firmó un convenio con la Facultad de Ingeniería de Pico. Se trabajó también con el Ministerio de Gobierno para darle impulso a un nuevo sistema informático que luego obviamente pasará a propiedad del Tribunal de Cuentas, y sucedió en el año 2017. Lo que hicimos nosotros en esta gestión es darle un nuevo empuje y ya darle forma, dictar el acto administrativo, capacitar las comisiones de fomento. Justo tuvimos un año complicado con el tema de la pandemia, así que lo seguimos haciendo en forma virtual a través de Zoom con las comisiones que iban accediendo. Y bueno, por fin estamos ya ya para implementarlo a partir del 1 de marzo, con mucho entusiasmo, con mucha expectativa, porque es un cambio sustancial. Pensá que esto es un trabajo diario donde se emiten comprobantes tanto de ingresos como de egresos en forma diaria, que van a parar a una planilla mensual que luego debe rendirse en el Tribunal de Cuentas, tiene que estar absolutamente todo documentado, y diariamente el sistema hace un corte que implica que si vos querés modificar, tengas que trabajar a través de ajustes, el Tribunal de Cuentas tiene que estar enterado de eso, podemos ir monitoreando online lo que se va haciendo, así que es un salto cualitativo interesante. ¿Se elimina el papel, Marita? Mirá, el papel no lo elimina, porque la rendición hoy con la ley que nosotros tenemos y el plan de modernización que recién está comenzando a implementarse con firma digital y demás, hace que haya cosas que tenés que seguir manteniendo. Uh-huh. Es decir, la rendición hay que presentarla en papel dentro de los 30 días tal cual lo expresa nuestra ley. Uh-huh. Estamos evaluando la posibilidad de hacer un cambio en la ley y demás, pero hoy por hoy el papel no lo podemos eliminar. Es, digamos, todo va a ser respaldatorio. Claro. ¿Cuántas comisiones de fomento tienen que controlar desde ahí, desde el Tribunal de Cuentas? Nosotros controlamos 18 comisiones de fomento, y obviamente si en alguna eventualidad alguna municipalidad fuera intervenida, también debería controlarse por el Tribunal de Cuentas. Pero en comisiones de fomento hoy son 18. Claro, son los consejos deliberantes de las localidades quienes se encargan de hacer ese trabajo, salvo que ocurra algún inconveniente, digo. Sí, en realidad, es un control distinto, porque a veces nosotros lo que decimos es que si el Consejo Deliberante, pero esto ya es meterme en un terreno político, ¿no? Pero fíjate vos que Santa Rosa tiene un cuerpo de relatores y Pico también creo que tiene un cuerpo de relatores que lo evalúan técnicamente. El Consejo Deliberante a veces está muy impregnado políticamente y estos son controles muy técnicos. Claro. ¿Cuánto tiempo llevas en el tribunal, Marita? Y en el tribunal asumí en diciembre del 2016. Diciembre de 2016, ya son vas para 5 años. En todos estos años has investigado a distintas comisiones de fomento por causas conocidas como las facturas truchas. Sí. Fueron varias, de este total de 18. De este total de 18 fueron 10 comisiones de fomento. O sea, lo que sí, más de la mitad. Más de la mitad, tal cual. Lo que yo siempre rescato es... Yo no hice la investigación. Acá hay un equipo de trabajo que funciona, que se compromete, que no solamente está comprometido con el tribunal en el control, sino con el ciudadano. Porque cuando vos mostrás y salís puertas afuera del tribunal, como salió el equipo de trabajo, mostrás también que hay un compromiso con el ciudadano. Uh-huh. Que eso es lo más importante. Porque en realidad cuando uno dice... se llevaron tanto dinero o usaron tantas facturas apócrifas, es dinero que la comunidad se privó de ver que se utilizara en su pueblo. Eso es lo importante. Sobre eso va a ir mi próxima pregunta, Marita. Sí. Las personas que utilizaron facturas truchas y que enfrentaron de alguna manera una denuncia por ese motivo, ninguna fue presa, todas reconocieron que habían cometido ese delito y no enfrentaron un juicio, sino que acordaron en juicios abreviados o en un procedimiento abreviado cuál iba a ser la condena. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Mira, la mirada que yo puedo hacer es sobre la gestión que realiza el Tribunal de Cuentas y cómo reacciona la presidenta del Tribunal de Cuentas, en este caso Marita, ante esa circunstancia. Lo que nosotros hicimos es, en el marco administrativo, en el juicio de cuentas que nosotros hacemos, fue hacer una denuncia penal. El resto le corresponde contestarlo a la justicia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo, la verdad que no puedo, yo soy una parte extra a la justicia, eso se lo tienen que preguntar a ellos, se lo tienen que preguntar al Ministerio Público, se lo tienen que preguntar a cada uno de los que actuó en esa causa. Nosotros lo que estamos haciendo, te puedo decir, sí, en este momento, ¿qué es lo que seguimos haciendo? Estamos, como no somos parte del proceso, y eso es lo que nos contesta la justicia, aunque te parezca mentira, uh-huh. Lo cual es cierto, pero nosotros hicimos la denuncia penal y nos enteramos de las novedades como ustedes por los medios, uh-huh. ¿Verdad? Porque te contestan, no sos parte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? Es mandar las notas respectivas para que nos informen, nos manden los expedientes y en caso de que ellos lo que hayan cobrado es una indemnización o una multa, nosotros seguir con el juicio de cuentas acá y cobrar los cargos correspondientes. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que si ese dinero que ellos pagaron o no, porque tampoco lo sabemos, no entró a la comisión de fomento, la verdad que nosotros tenemos que hacer nuevamente todo el estudio y cobrar esos cargos para que esa plata vuelva a la comunidad. Bien, pero más allá de lo que vos nos digas como o nos estás diciendo como funcionaria, como titular del organismo, ¿qué mirada tenés sobre esto de que jefes comunales o jefes de comisiones de fomento reconozcan que cometieron un delito y que nadie vaya preso por estos fondos? Bueno, en ese caso yo me correría de mi función de presidenta del Tribunal de Cuentas y te diría cómo opino como ciudadana. Sí, eso, ¿verdad? Quiero, que opines como ciudadana. Yo opino como ciudadana y la verdad que no puedo ser tan necia no decirte que duele, porque es un ilícito contra el Estado. Sabemos la situación que estamos pasando y aunque no estuviéramos pasando esta situación, la verdad que cuando uno asume una responsabilidad pública tiene una doble responsabilidad, ¿entendés? Porque vos no podés hacer con los fondos lo que vos querés. Hay procedimientos, hay procesos, hay responsabilidades, hay un deber frente al ciudadano, hay una ética. Nosotros tenemos que empezar a hablar en la administración pública de ética. No podemos estar hablando de eficiencia, eficacia, transparencia y olvidarnos de la ética. Uh-huh. Entonces, la verdad que como ciudadano duele. Muchas de las comisiones esas de fomento cambiaron de manos y los nuevos responsables también rendirán cuentas como los anteriores, pero si vos me decís, como presidente del Tribunal de Cuentas, te digo que nuestro proceso fue impecable. Uh-huh. Desde el punto de vista del Tribunal de Cuentas, no se pudo en la justicia objetar ningún procedimiento de los que realizamos. Cuando hicimos la denuncia penal estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo, porque salimos a la calle, no nos quedamos acá adentro. Y como ciudadana te digo que yo voy a seguir bregando por la ética en la administración pública. Bien. La última pregunta, Marita, y ya no te robo más tiempo. No, por favor. Te agradezco, por supuesto, por estos minutos con Radio Kermés. ¿Hay nuevos organismos, hay nuevos medios tecnológicos o nuevos controles que se están implementando? ¿También pensás que se perfeccionan las maneras de robarle al Estado? No podría contestarte eso porque la verdad que todos los días es tan vertiginoso el cambio, tan rápido, tan, como dice Oslak en su libro, es un estado exponencial en el que estamos viviendo, que pueden surgir nuevas formas de aprovecharse de las situaciones, y por eso cuando nosotros hablamos de los organismos, también tenemos que hablar de las capacidades que tenemos dentro de los organismos. No solamente son las capacidades económicas de los recursos, sino son las capacidades humanas y de cómo capacitas al personal y cómo te capacitas vos todos los días para hacer frente a esas posibles contingencias. Bien. Marita McAllister, muchas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, gracias a ustedes por involucrarse siempre.